Sergio. Hola, papi. Gusto saludarte, Muna. ¿Bien? Todo bien. Para la gente de Radio Sofía. Santa Lucía. Vos sabés que la gente del gobierno te quiere hacer entrega ahí de una placa acá, del gobierno de San Juan, el nombre de Gioja, de José Luis Gioja. ¿Cómo estás, José Luis? Mandan un beso. Yo lo conocí a José Luis cuando andaba de OJ. Lo dije por radio. Cuando andaba de OJ, lo conocí a José Luis. Ahora es el gobernador de ustedes. Es un buen tipo. Yo lo quiero mucho a José Luis y le deseo toda la suerte del mundo en este momento tan especial del país. Muy bien. Este reconocimiento de parte de José Luis, para vos, Mona, por haber pasado tantas veces por esta provincia, por acá, por la provincia de San Juan, el agradecimiento para vos, ¿sí? De parte del gobernador te quiero agradecer, mucho cariño. Y gracias por estar en San Juan, Mona, como siempre, ¿eh? Te quiero mucho. Te amo. Gracias, papi. ¿Todo bien ahí en la radio? Hace mucho que no voy a la radio. Hace como la última vez fui como hace como 12, 14 años. Que es un quilombo, dice la radio, la cuadra, los autos, la gente arriba de los coches. Gracias, Mona. San Juan te ama, no te olvidas nunca. Y gracias por estar presente, ¿sí? Esta será mi última vez que me van a ver arriba del escenario. Por eso quería, me estoy despidiendo de todos. De todos. Muchas gracias por venir a participar este momento, que yo lo llevaré siempre dentro de mi corazón. Para ustedes. No me voy, voy a venir a visitarlos, de verdad. Voy a ir a visitarlos. Me van a tener que echar cuando pida una botella de vino y comamos un asado en su casa, en la casa de ustedes. Lo chupamos todo. Nos tomamos un vinazo tranquilo, sin la presión de ir a cantar en la noche. Yo quiero que le brindemos el fuerte aplauso para que se lleve recuerdo la Mona en San Juan. Este aplauso de cuántas veces pasaste por esta provincia, Mona. Miles y miles de aplausos por vos. Y no te vamos a olvidar jamás. Gracias. Y cuando quieran llegar por Córdoba, ahí me quedo ahí hasta que el miércoles presento mi disco número 81. Si llegan por Córdoba, están invitados. Y todos los viernes, sábado y domingo seguiremos tocando en la ciudad de Córdoba. Un beso, Gracias, papi. De cantar, voy a venir a la casa de ustedes a tomar un bien buen vino y comerme un buen asado acá. Que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy un hombre de la esquina, de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio, lo que pasen los años nunca me olvidaré. Que en mi escuela fui la calle y en la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré, no, no, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré. Cuando hay que cantar, soy un puño más de la esquina, esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio, y aunque pasen los años, nunca me olvidaré. Que mi escuela fue en la calle, y en la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No, no, no cambiaré. No, no, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré.